aprovechar si se tenía que aprovechar a los rivales. Sí, pero en el caso particular de Blanquillo, bueno, no se pudo usar el rompeviento, se hizo el chorizo rompeola y también plataforma. Que ya ni me acuerdo cuántos nidos hubo en esa colonia, pero los tres vértices de la plataforma lo ocuparon macaes, además de los nidos naturales que tenían al reparo del rompeola. Y no es que la colonia se armó al reparo en sí del rompeola, sino ubicamos el rompeola enfrente de la colonia, ya instalado. Ya que fue efectivo, ¿eh? No se perdieron nidos por acción del oleaje y viento. Entonces quizás se puede decir que fue efectivo. Ahí es donde empiezan todas las primeras observaciones con las gallaretas. Entonces ahí empieza todo el... Miento, ya el año anterior Gary había visto el tema de las gallaretas, y esto a nivel anecdótico, viajando a Buenos Aires hacia el sur con Gary, esa segunda campaña, él llegó antes de que yo saliera de acá de Buenos Aires, entonces nos fuimos juntos en el Unimog. Él ya pensando en cómo armar un espantapájaro para espantar las gallaretas a la altura del Comodoro o algo así. Ah, sí, bueno, si hago una máscara de papier maché sobre un globo inflado, bueno, ahí arma una buena máscara. Y bueno, en vez de mandarlo a comprar globos, lo mandé al kiosco a comprar forro. Y hasta hoy en día le veo la cara explicándole al kiosquero que no. Bueno. Entonces ya instalado en Blanquillo con sus globos, armó las máscaras, ocupamos pilchas catingudas del mismo Gary como para armar todo el espantapájaros, que era una máscara bastante fea, y él decía, bueno, todos bichos si miran algo, miran los ojos. Entonces todo el énfasis de la máscara en ojos bien saltones, bien feos, bien llamativos. Todo el espantapájaros montado sobre cuatro tambores de 20 litros de aceite que basureamos de la estación de servicio de Calafate. Nos remamos todo Blanquillo con el espantapájaros a cuesta, con una gomera y el bote cargado de piedras, revoleando piedras en las gallaretas para que en teoría de ahí en más asocien el espantapájaros con algo peligroso. Y lo instalamos al lado de la colonia. En un comienzo fue efectivo, pero es tener que reforzar la memoria de las gallaretas con el espantapájaros, no lo hicimos porque no era joda. Una parte que uno tenía los días sin viento como para poder andar remando por ahí. Entonces, fue efectivo. Y al final de esa colonia salieron pichones. Uh-huh. Y por la alta concentración de gallaretas que había en ese momento, en ese año, en aquello, bueno, se puede decir que funcionó. En este, hasta ahí las gaviotas no aparecían. Ahí aparecían. Ahí es donde Gary me manda a Gallego, que compra una escopeta, un rifle 22 con fondos del National Geographic, fondos de Gary. ¿Ya esto era formalizada la asociación entre la fundación y...? Sí, pero él vendía formalizado en el sentido que brindábamos todo el apoyo y laburábamos al lado de Gary. Pero todo lo que sea gastos de la temporada, entre comillas, eran gastos de fundación, todo lo que eran gastos de investigación corrían por cuenta de Gary. Entonces, por más que parece complicado, eran dos gastos bien separados. Él ya venía con su presupuesto, nosotros teníamos los tradicionales viáticos para ser gastados en la campaña. O sea, cada uno tenía sus fondos, ¿no? Cada uno tenía sus fondos, aún así fue... ¿Pero no había convenio, nada tampoco? No, para nada. Era un acuerdo de caballero, y bajo todo punto de vista, Gary siempre cumplió. Inclusive hizo más de lo que tendría que haber hecho. ¿En qué sentido mencionar el apoyo? Y el tercer año fue el contacto y fue el gestor del pedido de fondos a la ICBP, el CIPA de Estados Unidos. O sea que una campaña de la fundación se hizo gracias a la mediación de Gary. O parte de los gastos fueron cubiertos por el CIPA. Creo que fue esa misma temporada que ya estaba aportando la Sierra Johnson. Entonces, pero el contacto con CIPA fue gracias a Gary, que la oficina es de Florida. ¿Y el tipo cómo era de personalidad? ¿Jodón, así o...? muy muy serio, muy campesino, de por sí, en el sentido parecía más que yanqui argentino, porque inventaba cualquier cosa en base a nada. Bueno, generalmente los yanquis, si no tienen el equipo, no pueden trabajar. De todo esto, Gary armaba sus proyectos, sus presupuestos, y le agarraba la inflación, entonces estaba en una situación a veces peor que la nuestra, no tenía ni un mango partido al medio. Pero un tipo muy... no era jodón, excesivamente jodón, en ese sentido, nada. Era un tipo alegre, que... 10 puntos, un tipo muy humano. ¿Y Storer, el viejo? En el viejo, por lo poco que me acuerdo, un tipo tipazo. Es mi inencia número uno en Macaes, de compartir campamento, responsabilidad de campamento, el tema de cocinar. Así cocinaba. Que cuando nos instalamos en Nevada no podíamos llegar con el Unimog por el tembladeral de por medio. Entonces toda la carga estaba en el Unimog y había que hacer los últimos 3, 4 kilómetros a pata con todo el hombro, y ahí estaba el viejo acarreando la mochila llena de comida, de bombadas, equipo. Se prestaba mucho, un tipazo. El más jodido era Felsa, ¿no? En Felsa sí, siempre había algo de por medio que uno no sabía cómo definirlo, intereses que no era tan honesto como lo fue Gary, o tan abierto como fueron Gary y Storer, que gente 10 puntos. Aún así... ¿Y de todos estos quién? ¿Alguno de ellos sigue hoy con el tema de los Macaes? Salvo Felsa, que cada tanto veo que anda con los Macaes. ¿Alguno de los otros sigue con Cabo? Storer creo que ya se jubiló hace rato, pero sí... La dupla, Storer-Gary. Gary era estudiante, amigos, discípulo de Storer. Storer, descendencia directa a nivel... académico de la línea Timber, en el sentido comportan etología pura. ¿Me decías que Storer era discípulo de Timbergen a su vez? No me acuerdo si era discípulo directo, pero seguía la línea. Ajá. Timbergen. Menos, filosóficamente sí. Y científicamente, etológicamente hablando. Gary, después de que terminó con su... antes de venir con el macatoviano, estuvo 10 años trabajando en el campo con una especie de macá de Estados Unidos, en foros, Western Crib, cumplió 3 años con el macá. Después de esos 3 años, el último año vino con su flamante esposa, hicieron luna de miel arriba de la meseta del viento, y cuando volvió a Estados Unidos, bueno, la vida matrimonial no le dio todas las libertades que tenía antes, y se vio atado con trabajos académicos, enseñando casi todo. En un inicio creo que en la Universidad de Minnesota, y después pasó a la Universidad de Texas. Y recién ahora, en estos últimos 3-4 años, volvió a hacer trabajos de campo estudiando especies de macaes ahí en Estados Unidos. Con muchas ganas de volver a Argentina, ya me estuvo estirando la lengua de ver de conseguir algún lugar donde pueda empezar a estudiar los Roland, pero los Roland no hacen color. ¿En qué año fue lo de la luna de miel que vino? La última campaña de la meseta del viento. Te lo mando resumido. Ya está, no se me acuerdo. Que estuvimos toda la temporada. Fue una temporada doble, que yo estaba con él y la señora arriba en la meseta del viernes, y estaba Steve y Patricia haciendo campaña en Blanquillo. ¿Chicone qué tal era? Bien alemán. Estaba con la esposa él, ¿no? Estaba con la esposa y los dos chicos. Hay dos hijos. ¿Chiquitos o grandes? No, bastante grandes. Esto fue en la campaña con Casaña y novia. Andrea. Que subimos a la meseta de la Siberia, también chico, en esa zona. Y donde hizo las filmaciones, que al final mandó copias para acá, y creo que se están dando vueltas en los videos acá de la filmación. Él muy jodón, pero tenía un la señora era una sargentona alemana que los únicos momentos de joda que teníamos, que no eran muchos, me acuerdo, uno se nos había acabado el alcohol, nos mandaba un licor de cáscara de naranja a un lujo, se agarró un peludo el viejo y la vieja cortó la joda y la mandó a la cama. No lo pongas. La Ingrid. Pero un tipo, qué sé, el humor alemán es, si uno no es alemán, uno a veces no lo entiende, entonces dentro de su forma de ser alemana, seco y todo lo demás, bueno, se puede decir que era divertido el viejo si uno agregaba un poco de leña al fuego. Después otro, estaba Mark Dunn como asistente, eso de vuelta te lo mando bien detallado, porque él estuvo temporariamente en dos temporadas, entró en la escuela de parques, no se recibió, entonces Michel Thibault no le dio el trabajo de agente de conservación y se fue a la y no lo pudo. La cagada, acá tenés que un poco también estirarle la lengua a Steve. Uno, sí, la campaña esa que él hizo en el blanquillo, y después estuvo una campaña solo, que yo me tomé el reaje y estuve volviendo por tierra al fuego, por ahí. Steve es el que puso las gaviotas con nafta, ¿no? Ah, eso fue en el tintero de la pregunta. Vos me habías empezado a contar que te habías ido a comprar la escopeta para... Fuimos, compramos, ahí bajo el asesoramiento de la vieja Connie de Lago Roca, que ella usaba la misma técnica para el gallinero, nos bajábamos las gaviotas y lo dejábamos extendido sobre la costa del blanquillo para espantar a las otras gaviotas que lleguen. Ahí agregamos un pequeño detalle más a esta técnica, que duraban un día. Las gaviotas esas venían los zorros, se lo afanaban y echaban. Entonces bebíamos las gaviotas con gasoil y santos remedios quedaban y... Y funcionaba. O sea que las gaviotas las veían y pasaban de largo. Veían, pegaban un par de vuelos por encima de la laguna y seguían viendo. ¿Y cuántas gaviotas cagaron, Digamos, aparte de esto, ustedes cuando veían una gaviota la bajaban. Cuando veíamos gaviota, uno estaba cerca del rifle o la escopeta, uno tiraba tiro al aire y con la puntería Johnson. No eran muchos que caían, pero... En sentido gaviota que venía, también aplicábamos, como decíamos recién, con la espantapájaros, bueno, que empiezan a aprender, si eran siempre las mismas gaviotas, que había una situación de peligrosidad y un maquillo. Estaba el espantapájaros también puesto. Ya el espantapájaros puesto, el rompeola puesto, y ya gaviota con gasolina en toda la orilla de... ¿Qué más? El manejo de los huevos y los pichones están en los informes. No. Hay un Maca Management Manual. Te lo mando. Las campanas, se hacían las campanas y después 6 meses de invierno, en teoría era para hacer, la única actividad que uno tenía era hacer el informe y preparar la campaña siguiente. Y mezclado entre todo eso, safari y huevada. Hubo un año que hubo tiempo de más, entonces todo... Ahí vas a tener que aprender inglés, Berto. Armé un pilón de comentarios, experiencias con el Maca, que son recibiendo aspectos históricos, te mando todo. ¿Se les murió algún pichón en el manipuleo? Ese primero que contaba del balde se murió a los 2 o 3 días. ¿Y por qué creen en eso? Te mando todo por escrito. Todo. Tema con esa primera experiencia, no hubo muchas ganas de volver a hacerlo. Un poco para definir también la personalidad de este Gary, que eso, en vez de tratar de conseguir estos datos super científicos a expensas de que se mueran los pichones, no quería saber nada. Estuvo en un estado de depresión una semana después que se murió el pichón ese. Pero recién cuando armamos el campamento, cuando él vino con la señora en la zona del Viedma, que se produjo ese caso de mortandad en una de las lagunas, rescatamos unos cuantos de esos pichones. ¿Y de qué murieron? No se sabe. Está todo por escrito, te mando todo. ¿Puedo esclarecer la...? Son todas suposiciones, porque estábamos... Suponemos que era más que otra cosa, que cuando rescatamos los pichones estaban ya en las últimas. Mm. Había que sacarlos de ese estado de... Eran plumas y huesos. Nada más. ¿Y en ese momento cuántos macaes se conocían para el mundo? Era en la época que se conocían 150, una cosa así bajísima. 250, digo, una cosa... No, ya se había producido... La cifra es 150 o 123, como siempre le gustaba usar a Erice, era cuando ya todavía no habíamos pasado el río Santa Cruz hacia el norte, era la población al sur del río Santa Cruz. Fui con Mark Dunn, que nos encontramos en Calafate con una ex novia de Mauricio, la gringa, la conocí, era famosa, una guía de turismo, una inglesa criollada. Que el día que recibí noticias, che, llega la gringa en vuelo tal y tal de lado, y la fui a recibir, se bajó del avión con un bidón de 4 litros de whisky Grants debajo del brazo, y whisky Grants de por medio en Hotel Michelangelo en Calafate, me contó anécdotas de sus acampes por la zona de Santa Cruz, y ahí pasó el dato de una laguna en Estancia Herradura, entre el lago argentino y Viedma, donde ella estuvo medio abotonada con un puestero ahí durante unos meses, y que había visto a tobianos en una laguna de... Ahí era fines de una campaña, nos vamos con Bactan, que estaba de ayudante para esa temporada. Llegamos a la laguna y efectivamente, entonces ese se puede decir que el primer despegue, que bueno, primeros macaes al norte del río Santa Cruz. ¿Y esto qué año fue? Más o menos. No, pero fue los 80, ¿no? Los 80. Fue... O sea que es la primera vez que se descubren macaes más allá de la laguna. Del río Santa Cruz. Al norte del río Santa Cruz, ya para al sur se conocía Escarchado, Escondida, que queda ahí nomás Escarchado, Blanquillo. En Nevada se encontró con Daniel Pepe. Y el Tero fue también de esas campañas de Escarchado que... Se abre una nueva perspectiva, digamos, ¿no? Una nueva, por supuesto. No me acuerdo en detalle ahora cómo saltó el tema del viento. Pero te lo mando. ¿Y cómo se deciden después hacer sobrevuelo, buscar otras lagunas? Digamos que después de esa campaña terrestre se apiolaron que podría haber macaes en muchas otras. Sí, la gringa fue el gran resultado de afines de una de esas, de la campaña en sí, que te manda cuál es. De esos medios nos empieza a apuntar hacia el norte, cuando antes siempre habíamos estado mirando hacia el sur. Llegamos a la zona de Coronel Guarumbá, en Laguna Vizcacha, que está allá a la altura del río Turbi, pero nunca habíamos mirado hacia el norte. Salta el tema del Viedma, que ahí de repente de esa cifra de 123 macaes, ya estábamos hablando de 300 macaes entre la población de Escarchado y la población del Viedma. Y fue a partir realmente del hallazgo de la meseta del Viedma que ahí empieza. Y para ese entonces, bueno, la gran campaña del Viedma fue el último año que estuvo Gary acá. Todo lo que era comportamiento y manejo, entre comillas, de la especie, era muy poco lo que podíamos agregar a lo que ya se sabía. Saltó que, bueno, si de repente aparecen 300 en el Viedma, uno se fue a los mapas y, bueno, hay mucho hacia el norte todavía, entonces ahí empezaron las recorridas. Muchas muy improvisadas, que eran terrestres, hasta... Eso, el año de la campaña con Alejandro, que hubo guita para hacer sobrevuelos. Lamentablemente el único aeroclub con avioneta era el de Perito Moreno, entonces bueno, se sobrevuela en gran parte en Meseta de Buenos Aires y la zona de la Salle. Pero ahí extrapolando lo que se encuentra ahí, que bueno, si hay en Meseta La Buenos Aires. Ya estaba diseñada esa campaña como para ser una campaña de recorridas en época de nidificación, ¿no? Para tratar de evitar de contar los bichos dos veces si había mucho desplazamiento. Estando sobre el nido, por lo menos sabíamos que estaban medio estables en todos lados. Entonces, por más que había una avioneta, esa de Perito Moreno, ver lo que ya se había planificado para llevar a cabo a partir de enero, que se empezó esa campaña, a ver si teníamos que llegar hasta Buenos Aires. Y oh, sorpresa, aparece Macáez en la Meseta de Buenos Aires. Entonces, de ahí con Alejandro empezamos de sur hacia norte, cubriendo lo que en teoría podría tener Macáez, que eran todos los mapas, las mesetas que iban apareciendo en los mapas del IGM. Puedo decir, las primeras campañas eran estudios de comportamiento, y por esas iniciativas de Gary, por más que él mismo no los tenía incluidos en su proyecto, todo el tema de manejo. Entonces, en todas las recorridas que se hacían en esos primeros años eran recorridas de relleno, que de repente había un bache pre o post temporal. Entonces uno tenía unos tiempitos como para ir buscando por comentarios, finalmente, que uno iba contando por ahí de, ah, sí, yo tengo una laguna en mi estancia, sí, hay Macabe. Bueno, la gran mayoría de los casos no pasaba nada, pero tal era el caso de la Laguna Nevada, que era la estancia de Josefina. Ese fue por comentarios indirectos que recibimos, que había una laguna ahí arriba con Macáez, y bueno, fuimos y tal cual. Y lo mismo en la Laguna del Tero, que es la laguna más austral que hemos tenido hasta ahora con Macáez, también por comentarios de la gente de ahí de la estancia, que a cada rato pasaban por Calafate. Nos fuimos y ahí estamos. Pero eran siempre recorrida hecho de apuchitos y muy improvisado. O sea que las primeras fueron para las primeras campañas para estudios del comportamiento y las o la biología, y las segundas más bien exploratorias de detectar de población. Y esa se mantiene entonces, como puede decir 78 hasta el 82, 83, creo que fue, era comportamiento y manejo. Y de ahí en más eran recorridos. Laguna, me había matado. ¿Quién toma la iniciativa para crearlo de interés provincial? ¿Te acordás de eso? Porque acá están los está el decreto. Y dice, porque dada la fundación, no sé qué, parece que fue la iniciativa. Fue iniciativa de la provincia. ¿De la provincia? Sí, sí. Ah, mirá vos. Por lo menos yo no tengo ningún. No me acuerdo que Erice lo haya comentado, por lo menos, de que él motivó un poco el tema este, pero. Interés provincial y como logo de la Dirección de Turismo. Ah, ¿es el logotipo de la Dirección de Turismo? Era, hay que ver si todavía lo sigue. Así que sí. No tenés nada guardado, ¿no? De logotipo ese. Mirá vos. Eso lo puedo llegar a conseguir. Si te acordás, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval. Prefectura les dio apoyo en la última campaña este invernal, ¿no? El invernal. Pero de Gendarmería, ¿fue apoyo en muchas campañas o en alguna circunstancialmente? En una. Ajá. ¿Y qué recordás? Nada más. Eso fue gestión de Erice acá, con Gendarmería Buenos Aires, a tal punto que llegó Erice a. Ya con Mark Tan, y eso te tengo que dar el comentario previo, llegamos a la meseta del Viedma, subimos a la meseta y encontramos lagunas con Macáez. Pero no me acuerdo cómo llegamos a ese dato de tener que subir a esa meseta y llegar a esa laguna. Y eso fue a fines de esa campaña, llegamos a Buenos Aires, se entusiasma Irisa, entonces la temporada siguiente se arma el operativo Tobiano con la Gendarmería Nacional, por el cual que llegamos al escuadrón de Calafate y ya estaba el helicóptero a nuestra disposición. Ah, ahí estaba un tal Blanco, creo que era, ¿no? El piloto de Gendarmería. Parece un comandante de la. Ah. Que después murió joven, el tipo, no sé, pero. Nosotros lo conocimos, yo lo conocí. Comandante en sí, ni. Pero había un helicóptero a disposición, digamos. A disposición. Salimos de Calafate, ellos de paso, que el helicóptero ese no era del escuadrón de Calafate, sino lo tenían, si mal no me acuerdo, en Gallegos. Entonces el mismo escuadrón aprovechó que por primera vez en la historia del escuadrón de Calafate había llegado el helicóptero y entramos primero a la Florida, digamos, la zona de invierno. Y de la Florida salimos, todo eso sobrevolamos toda la zona entre el Viedma y el Argentino para llegar al Viedma, haciendo tremendas vueltas porque los helicópteros no pueden sobrevolar grandes espejos de agua, entonces había que desviarse en el lago Argentino y el Viedma mismo. ¿Cuántos días fue de sobrevuelo? Más o menos. Un día. Ese fue el apoyo de... Si mal no me acuerdo, eran 11 horas en el aire. Si mal no me acuerdo. Era impresionante. ¿Y quiénes sobrevolaban? ¿Vos? Era el piloto de Erice y yo. Tema saliendo de la Florida, ahí sobrevolamos. Para llegar a la Florida, seguimos la orilla del mismo lago Viedma, entramos. Cuando salimos, empezamos ahí sí a sobrevolar la zona de las mesetas al norte del lago. Entre el Fitzroy y la meseta, que es el vértice este del lago Viedma, no hay nada. Lagos grandes, turbios, que son la Laguna La Rubia, ¿no? Llegamos a la zona de la meseta, ahí aterrizamos, hacemos un conteo, aterrizamos dos o tres veces. ¿Esta era la Laguna La Rubia? ¿Esta que está con el número? No, la Rubia como ejemplo, todo lo que hay. Pero digamos que ¿qué fue lo más importante del sobrevuelo? ¿Esta laguna que encontraron con Macaes? Reconfirmar lo que ya habíamos contado con Magda en la campaña anterior. Anterior, que fue una subida a la meseta muy fortuita en el hecho de que caímos en las lagunas principales con Macaes arriba de la meseta del viento. Porque nos habíamos tirado muy a la ciega, llegamos a la distancia del viejo Brome, ahí en la distancia punta del lago, y él no. Apuntó hacia arriba y bueno, caímos en las principales lagunas. Subimos y bajamos en el día. Pero lo importante, se vio el vértice oeste de la meseta, que también había en lagunas con Macaes allá, que después al otro año, que se armó la campaña con Gary, que acampamos ahí arriba, bueno, se contemplaba toda la meseta como una unidad y ya sabíamos dónde medio estaban las lagunas con Macaes. Eso hay que disfrazarlo un poco para quedar un poco mejor con Gendarmería. Esto fue Circo de Erice. En sentido de... O sea que en realidad el apoyo de Gendarmería se basó en prestar el helicóptero. Teníamos el conocimiento, no era cuestión de ir a tierra desconocida y hacer el gran allá. Pero Erice lo hizo figurar como el gran allá. En realidad un año antes ya sabían. Ya sabían. Sí, con la cartografía tuvieron alguna vez algún inconveniente. Salvo esos casos que algunas lagunas que no estaban en el mapa, de repente lo encontraban, pero generalmente eran lagunas pequeñas que hoy están y mañana con la sequía ya desaparecieron. Pero se puede llegar a decir que sin la cartografía del IGM no se podría haber hecho lo que se hizo. Todo ese hecho de que, bueno, uno estando sentado acá en la oficina durante el invierno, planificando más en esa etapa de la recorrida, lo que uno iba a recorrer al año siguiente, era tan detallado la ubicación en sí de las lagunas que ya llegábamos sabiendo que hay una laguna acá, otra acá. ¿Y alguna vez te encontraste en las mesetas, estoy buscando acá, encontraste con geólogos, con paleontólogos, con algún otro grupo de investigadores en algo o nunca con nadie? Nunca con nadie. La única vez que me encontré en el culo del mundo, arriba de la meseta, llegando a la Laguna Nevada, ese año que encajé el Unimog, fue con una topadora YPF que estaban abriendo una de esas rutas sismográficas que tiene arriba de la meseta. Gracias a Dios. Porque el Unimog se había encajado 15 días antes. Yo había subido con la topadora Vialidad de Calafate, se encajó la topadora. Y ya estábamos volviendo caminando con el maquinista de la topadora. Él ya pensando que iba a decirle a los jefes que la topadora del municipio estaba encajada en el culo del mundo. Y la sorpresa, primera y última vez que me cruzó con me cruzo con alguien ahí arriba, salvo la peonada de los paisanos ahí arriba. Y bueno, con la topadora desencajamos, la topadora oruga del YPF, desencajamos la máquina de vialidad, pero el Unimog quedó siendo patria ahí arriba. Hoy es viernes 9 de agosto del 96, vamos a tener una charla con Andrés Johnson por el libro de Macatoviano. No, en tema manipuleo, que el primero que rescatamos, huevo abandonado de blanquillo, si mal no me acuerdo, que lo estábamos criando en el iglú con el Yankee, con Gary. En tema que el bicho chillaba, y también de una manera paralela a eso, nos sorprendía que no cagaba. Hasta que se le encendió la lamparita del Yankee, bajó a la laguna, volvió con un balde de agua, metió el pichón arriba en el balde y ahí nomás. Se acabó la chillada y aprendimos, estando arriba de la espalda de los bichos, de los padres, no cagaba. Tiene que estar en contacto con agua para... No, el primero que casi no hay datos acá adentro es el ex Guaraparque que hizo la primera campaña, que en negro fue en el 78, Juan Bull, un ex Guaraparque de Gallego. Bull se escribe B-U-L-L. Uh-huh. En esa campaña tenían la camioneta verde, creo que era la donación de Stout, que se pega a un DT. Y quizás la única información que podés conseguir de esa temporada son informes de Brice, porque Bull, creo que me acuerdo vagamente, había una o dos cartas de él nada más, pero pidiendo que manden guita y no mandaba información a cambio. Pues Juan Bull lo contratan a Carlos Blanco, tipo muy piola, muy amargado, porque a nivel anécdota, que no creo que lo vas a poner, el acuerdo de él con Erice era de que en teoría Lange quería doctorarse con sus observaciones del Macatoviano, y Erice le planteó toda la información que él tenía que mandar todos los meses de vuelta a la Fundación, y lo presentó en un congreso en Buenos Aires y me cagó todo. Pero Lange, un buen tipo, él llegó, creo que en octubre de 78,